esperaba de ti. Tanto y tanto que al fin no supo abrir la mano. Un dos por uno con secuelas.